En ocasión del 40º aniversario de la constitución del Comité Japonés de Apoyo a la Reunificación Independiente y Pacífica de Corea, se efectuó hace poco en Tokio el Seminario Internacional para la Paz y la Reintegración de la Península Coreana. Asistieron personalidades de entidades de amistad y solidaridad del país anfitrión y de organismos internacionales y regionales, y fueron invitados los cuadros de la Asociación General de Coreanos en Japón, Chongnyeon. Primero, se presentaron el discurso de solidaridad del Consejo de Enlace Cultural con el Exterior de Corea y los mensajes de felicitación de varias unidades de solidaridad extranjeras. Luego hubo informe e intervenciones. En el simposio fue aprobado el llamamiento a las organizaciones de amistad y solidaridad con el pueblo coreano y a pueblos progresistas de todos los países del mundo. El documento exhorta a dinamizar el movimiento solidario en apoyo activo al Gran Encuentro Pannacional por la Reunificación propuesto por la República Popular Democrática de Corea y en demanda de la conclusión de un convenio de paz Corea-Estados Unidos y la mejora de las relaciones Corea-Japón.